La canción del tren. La canción del tren. Ruido, ruido, ruido, huido, como mil cañones en batalla. Sonido, sonido, sonido, sonido. Qué tremendo rugido.